puntillita se baila bien despacito en un solo ladrillito. No te apures, mi chiquita. Puntillita, puntillita. Ahí dale el clavo, dale martillo, puntillita. Alero, loro, loro, loro, loro, loro. Puntillita. Cantando la puntillita, seguro vas a gozar. Con esto puedes bailar hasta por la mañanita. Puntillita. Para allá clava la puntilla.